Hola amigos, soy Manuel Ávila y esto es Espiritualidad y Ciencia. Como lo mencioné en el episodio anterior, quiero hablar sobre la muerte. Y la razón es que he estado cada vez como reflexionando más acerca de nuestro... creería que nuestra relación tóxica con la muerte, al menos en los tiempos actuales. Y digo tóxica porque pues es evidente que hay una negación y una falta de apreciación tal vez en nuestra cultura por la muerte como algo también necesario y bello, ¿no? No solamente como un hecho inevitable, triste, lúgubre, despreciable en cierto modo, que es como la forma en que cada uno como individuo de algún modo la siente, ¿no? Es como nuestro instinto de supervivencia rechazando en todo momento esa posibilidad. Escogí esta imagen que tengo en el video de la palabra memento mori, que significa recuerda que vas a morir. Y era una visión de los antiguos, ¿no? Que era la idea de que vivamos con base en la conciencia constante de que somos finitos, que vamos a llegar a nuestro final. Y es como lo que yo creo que las culturas antiguas habían entendido también desde un poco la resignación, ¿no? De no haber otra opción más allá de aceptar la muerte como algo inevitable y cercano, porque recuerden que en los tiempos en los que no existían las vacunas infantiles, no había tratamientos para muchas enfermedades, no se conocían los gérmenes, pues la muerte era algo que teníamos que enfrentar desde muy temprano, viendo morir hermanos pequeños, a nuestros padres aún siendo muy jóvenes y vecinos, etcétera. Pero la sociedad actual, que ha avanzado en su conocimiento sobre las enfermedades, sobre el cuerpo humano en sí, pues ha venido alejando esta realidad, nos ha venido haciendo más distantes de esa posibilidad de aceptar la muerte como algo natural y algo bello incluso. Y lo que me pregunto es, ¿en qué momento sucedió este cambio? Y si tiene que ver con este cambio de la capacidad del ser humano de enfrentar la, digamos, la mortalidad temprana como algo que trajo, yo diría, como una consecuencia, un efecto secundario, pues el hecho de no estar tampoco familiarizados con esta muerte y empezar a rechazarla y a querer pelear con ella. Y bueno, no es casualidad que, como digo, culturas anteriores, culturas más antiguas tengan esta capacidad de ver la muerte como algo familiar. Ustedes recordarán en la película Coco, por ejemplo, cómo era o es, porque esta es una cultura que todavía en México ve la muerte de una forma muy distinta. De hecho, hace unos días estaba en México junto con mis padres y estuvimos visitando nuevamente el cementerio de Isla Mujeres, que pues para quienes vayan a viajar a Cancún o sus alrededores, es una visita recomendada, aunque no es muy turística, al menos nunca hemos visto turistas allí, pero veía que en las tumbas tienen sobre la tumba como tal, digamos sobre la cripta, hay una pequeña vitrina como en forma de una pequeña casa, y esa vitrina tiene una puertecita que a veces tenía un candado, una cerradura, o a veces incluso simplemente un algún tipo de cierre menos seguro. Pero el objetivo de estas vitrinas es que la familia, el día de los muertos, hace una peregrinación, una visita a sus muertos, y allí les dejan unas ofrendas, les entregan una Tal vez un recuerdo en su día de cumpleaños, es también típico ponerles un regalito en Navidad, les dejan regalos, obviamente es muy duro ver cuando son tumbas de niños los juguetes, los regalos de Navidad. Y bueno, y hay algo macabro en ello, ¿no? Que a veces uno le hace confrontarse, porque para nosotros bueno, al menos de donde vengo yo, que es de Colombia, y lo que he visto en el mundo occidental es que la muerte más bien es un pasaje que hay que darle trámite rápido, ¿no? Que no es algo para quedarnos ahí y recordar, digamos, por mucho tiempo, sino que deben hacer las exequias, el funeral y tratar de dejarlo atrás lo más pronto posible. Incluso la costumbre de visitar las tumbas que antes se tenía, pues creo yo que ha entrado en decaimiento, ya no es algo tan frecuente. Pero bueno, como les digo, en otras culturas esta no es la situación. Ahora, lo que yo he venido observando y que es lo que quiero compartir con ustedes es que esta lucha contra la muerte que podemos ver desde el punto de vista de la ciencia, constantemente vemos noticias de cómo hay avances en la lucha contra enfermedades, pero que más allá de mejorar simplemente la calidad de vida, también el objetivo es prolongarla. Y que hay casos o investigaciones que buscan tratar la muerte o la vejez, por ejemplo, el decaimiento del cuerpo, como una enfermedad más que se puede curar, que eventualmente encontraremos los mecanismos con los que las células van perdiendo la capacidad de producirse eficientemente y vamos a poderlas revertir este proceso. Y bueno, la pregunta es si es algo que de verdad queremos hacer, si tuviésemos esa capacidad, si realmente sería algo que quisiéramos y que deberíamos hacer. Les voy a mostrar aquí, tengo un mapa que muestra una visión muy interesante y es las culturas que son más colectivistas frente a las que son más individualistas. Entonces vemos cómo Canadá, Estados Unidos y los países escandinavos y la mayor parte de Europa son culturas muy individualistas, ¿no? Y bueno, y donde ha habido influencia de la cultura europea, tenemos Australia, Argentina. En mayor medida son culturas en que se centran más en el individuo y pues no es de sorprender que del eurocentrismo de la cultura occidental haya surgido lo que se conoce como el credo del siglo XXI, la religión más extendida del mundo, que no es el cristianismo, no es el Islam, sino es el humanismo. Pero el humanismo visto desde un punto de vista del individuo, quiere decir que estamos cada vez más programados para vernos a nosotros mismos como entidades aisladas del resto del mundo. Y en el episodio pasado conversábamos sobre la pandemia, cómo la pandemia nos volvió aún más individualistas por la necesidad de aislarnos, de ver a los demás como un potencial peligro. Pero era algo que ya venía dándose, que se venía poco a poco incrementando desde esta visión individualista. ¿Y a qué voy? A que el individualismo le da tanto poder, tanta importancia a la experiencia personal individual de cada uno, que empieza a ser la muerte o empieza a convertir la muerte en un enemigo y en un obstáculo para la realización o para la continuidad de ese objetivo. Hay algo, me parece a mí, antinatural en la visión de tener que darle tanto poder y de considerar que la expresión máxima de la conciencia y del desarrollo, digamos, de la experiencia humana, sea la experiencia de una persona. ese eje de la sociedad que en un tiempo se decía que era la familia, pero que yo diría que cada vez más es la persona, está totalmente en contra de la misma naturaleza, de lo que la naturaleza nos muestra. ¿Y por qué lo digo? Porque precisamente el hecho de que tengamos que ver o que el obstáculo para esa visión, digamos, de lo ideal, que es el yo, es mi experiencia personal, sea algo tan inevitable y tan universal como la muerte, nos debería decir que hay algo quizás un poco enfermo en nuestra visión del mundo. Y viendo la enfermedad como algo que precisamente no nos permite actuar en consonancia con la naturaleza. Si miramos vamos al mapa nuevamente, en los países en los que hay menos sentido de individualismo, coincide con culturas que tienden a tener una visión de la muerte un poco distinta, una visión de la muerte que empieza a ser un poco menos agresiva para la persona. ¿En qué sentido? En el sentido de que ya se tiene la conciencia de pronto o la intuición de que el final de la vida de un individuo no es necesariamente el final de la experiencia del colectivo, que no es el final de la experiencia o de la idea última de ese núcleo social, de esa familia, de esa comunidad, sino que hay algo de más naturalidad en ese retornar y en ese desprenderse del individuo, pero retornar a la comunidad. Eso es creo yo, lo que veo que está empezando a hacerse sentir en el mundo, y es ese aislamiento del que yo hablaba, que la pandemia hizo también tan, tan fuerte, inmediatamente suscita una búsqueda de una solución, de una salida. Y creo que esa búsqueda, como les decía, la estamos viendo reflejada en la sociedad a través de este fenómeno de la negación de la muerte. Decía que hay una. Bueno, esto que estoy mostrando aquí es un libro de un autor que lo tenía por aquí, pero bueno, en fin, ya lo recordaré. Ernest Becker. Y habla sobre precisamente esta tendencia de cómo los seres humanos nos hemos ido cada vez más alejando de la idea de que la muerte es una parte natural de la vida. Así lo creamos en teoría o de una forma intelectual, y nos hemos ido convirtiendo en enemigos de la muerte. Entonces, este fenómeno que este autor narra o explica en esta obra, también la podemos ver reflejada en la cultura del mundo moderno, como digo, del mundo occidental. Entonces, desde el punto de vista, por ejemplo, de la ficción, no sé si ustedes vieron la película Flash, y hubo algo muy polémico, que es esta escena, hace parte de una de las escenas finales, en la que vemos una versión hecha por computador, con no necesariamente muy buena calidad, de las diferentes versiones de superhéroes. De ese universo de DC, que son los creadores de Flash, que han existido a través de los años, y se puede ver claramente a Christopher Reeve y a, bueno, la actriz que hacía de Superchica, pero la polémica surge por Christopher Reeve, y es porque él en este cameo, digámoslo así, que es una imagen muy, muy corta apenas unos 20 segundos en la que podemos verlo. Pues él se ve como si estuviera volviendo de la muerte, como si existiera todavía en alguna parte del multiverso, que es lo que propone la película. Y bueno, y ha habido mucho, o hubo en ese momento de que salió esta película, mucha, digámoslo así, pues polémica, como decía, porque pues se piensa como un irrespeto, ¿no? El hecho de traer de nuevo a la vida a un actor, incluso si se hace a través de la tecnología, tiene algo de profanación. Es como, como sacar un cadáver de su tumba y maquillarlo y ponerlo de pie para nuestro deleite o para satisfacer la nostalgia que nos puede generar. Y bueno, además en este caso Christopher Reeve falleció siendo cuadrapléjico y habiendo luchado durante muchos años por tratar de superar esta condición que se sabe que es irreversible, pero que de hecho él contribuyó para que pudiera no convertirse en una condena para las personas. Pero digamos que es eso, ¿no? Estamos viendo esto cada vez más, vemos que en Hollywood utilizan tecnologías como inteligencia artificial para revivir actores que ya fallecieron, en algunos casos de forma comprensible, como sucedió con Paul Walker, quien falleció durante la filmación de una de estas películas y como una forma de poder terminar al menos esta película, tuvieron que utilizar a su hermano y algunos efectos de computador, pero en otros casos de una forma totalmente innecesaria, como utilizar, como decía, el computador para revivir al actor que representó a un personaje en la Guerra de las Galaxias, que ya había muerto hace muchos años. Y bueno, y mostrarlo como si estuviera allí una especie de zombie virtual, que generalmente además son representaciones que no corresponden con la naturalidad de de un ser humano, sino que nos dan esa sensación de incomodidad, de inquietud, de que hay algo que no es, que no está bien, que no es normal. Y sin embargo, hay algo que nos atrae, ¿no? Como ver un accidente, como ver algo repugnante, pero que no podemos dejarlo de ver. Y sin embargo, los estudios consideran que eso es algo que queremos, ¿no? De ahí viene toda esta obsesión por la nostalgia, ¿no? Todas estas películas recientes que estamos viendo, que son remakes o que son reencauches, ¿no? Como se diría en español, de películas que ya vimos, de historias que ya fueron contadas, que simplemente se vuelven a decir, que se tratan de refrescar para digamos, obtener dinero por cuenta de esa tendencia nuestra de no aceptar que hay cosas que ya se fueron, que hay cosas que ya no están. Ustedes ven el fenómeno, pues, por ejemplo, de no dejar que ningún personaje se muera. O sea, ya vemos que hay el run-run de que Tony Stark, el personaje que falleció en la escena final de Avengers Endgame, podría volver y de hecho va a volver el actor en otro personaje distinto, pero todo esto son como guiños e intentos de en algún momento volver a traer algo que nos pareció disfrutable y que, bueno, no podemos dejar atrás. Entonces decía, estos son fenómenos culturales, pero también vemos un empeño científico en lograr la inmortalidad. Está la tecnología CRISPR, que es una técnica de edición genética. Es una técnica con la cual es posible realizar complejos cortes y ensamble de cadenas de ácido desoxirribonucleico, de ADN, para restaurar células enfermas por diferentes condiciones e inclusive para generar cambios o mutaciones que puedan servir para proteger de enfermedades o para curar algunas dolencias. Esto, digamos, como les digo, si es para curar alguna enfermedad, pues uno pensaría que bienvenido, que es simplemente una batalla natural en contra de situaciones que nos causan una calidad de vida pobre, pero va más allá. Como les digo, está, por ejemplo, también este libro del que he hablado también varias veces, Homo Deus, en el que Yuval Noah Harari narra su visión, no necesariamente su deseo, sino la posibilidad de que el ser humano parece estar empeñado en convertirse en Dios, en utilizar sus conocimientos científicos y sus capacidades para oponerse a la muerte, para existir eternamente. Les decía también en el episodio pasado que, en mi opinión, el camino que estamos caminando, digamos, de inteligencia artificial, de crear agentes, autómatas que puedan realizar nuestro trabajo, que piensen por nosotros, va a terminar conduciendo a una fusión entre el ser humano y estas máquinas o estas tecnologías, de tal forma que podamos superar las limitaciones biológicas de nuestro cuerpo. Esto es lo que se conoce como transhumanismo, ¿no? Que es un movimiento que existe desde hace mucho tiempo, incluso desde antes de que la tecnología posibilite muchas de estas cosas, y que se trata de ver el ser humano como un proyecto en manos del propio ser humano, no esta vez como veletas de la evolución o de un dios externo, sino un proyecto de nosotros mismos de autoconstruirnos como seres superiores. ¿Superiores a qué? Si ya somos superiores a toda la creación en el sentido de nuestras capacidades, pues superiores a nosotros mismos. Cuando digo nosotros mismos, no lo digo de una forma metafórica, sino seguramente para que una casta o una clase social pueda ser ya ahora sí superior en todos los aspectos al resto de nosotros. Porque no nos digamos mentiras, esta obsesión del ser humano por convertirse, por ser eterno, por vivir para siempre, por esquivar la muerte, no es un proyecto que va a incluir a todos los seres humanos de la Tierra, sino seguramente a aquellos que tengan la capacidad económica y el poder para ejecutarlo. Pero bueno, esta es ya una parte política, digámoslo así, del transhumanismo. Pero mi discusión ahora es más espiritual, más interna, y es esta carrera y esta obsesión por vencer la muerte, por evitarla, por desconocerla, por no pensar en ella, nos está haciendo mucho daño. Creo que por ejemplo, el hecho de que no podamos hablar sobre la muerte, o sobre nuestra muerte o la de nuestros seres queridos con ellos, por ejemplo, que es, creo, algo que deberíamos hacer, poder hablar con nuestra pareja, con nuestros hijos, de bueno, en el evento de mi muerte, esto es lo que yo quiero que suceda. Estas son las previsiones que quiero tomar para que mi ausencia no cause daños o traumatismos a la vida de ustedes, especialmente los latinoamericanos. Creo que tenemos esta visión de pensamiento mágico, supersticioso, de que hablar sobre la muerte es mal agüero, eso no se debe decir, a no ser que se esté enfermo terminalmente o que ya esté uno en una edad en la que se considere socialmente que ya es permitido morir, no es bueno hacerlo. Hay por eso también en Latinoamérica una muy baja cultura de tomar seguros de vida, es más por superstición que por el miedo a la propia muerte. Pero, en fin, ese es uno de los efectos, ¿no? Que no tenemos una preparación correcta para enfrentar el evento de nuestra muerte o el de personas cercanas. Y creo que dentro de esto, pues el miedo a morir, claro, siempre nos agobia más cuando se trata de nuestros seres queridos, de la posibilidad de que ellos fallezcan. Y creo que ese es también un tabú que, desde el punto de vista de la espiritualidad, yo propondría vencer. ¿Por qué? Porque creo que lo que más, y esto lo digo como alguien que sufrió de una crisis de ansiedad y que he conocido esto de cerca, veo que es el miedo a la muerte tal vez el factor más fuerte en el surgimiento de la ansiedad. Y creo que detrás de todas las ansiedades está, en cierto modo, el miedo a la muerte, porque es el miedo a no tener suficiente tiempo para vivir, pero también se puede traducir luego en un miedo a no tener suficiente tiempo para compartir con nuestros seres queridos, para alcanzar los sueños. Y finalmente, Normalmente la ansiedad tiene que ver con eso, ¿no? Con el miedo a no poder hacer algo. Y ese no poder hacer algo tiene que ver inherentemente con el miedo a la muerte. Porque si tuviéramos tiempo infinito, podríamos hacerlo todo. No tendría ningún sentido, no habría ninguna razón por la cual sentir miedo a no poder hacerlo. Porque en el tiempo infinito todo es posible, todo se va a poder consumar. Entonces, el hecho es, y esto lo he conversado con Paula, con mi esposa, que hay un que hay algo que hay un tabú que creo que hay que romper, y es la idea de que la muerte de algún ser querido, por más amado que sea, sería el final de nuestra vida, en el sentido de la posibilidad de ser feliz, en el sentido de poder soportar la vida misma. Entonces, de nuevo, hay una parte de superstición en el hecho de que pensar en eso, en que pueda irse un ser querido, sería al final, pues sí, que si uno no lo piensa es como estar invitando a que eso suceda, ¿no? Entonces ahí viene también un poco esa reflexión de por qué tendremos que tener, por qué seguimos presos de esa idea de que podemos atraer cosas con la mente si está más que confirmado que no es posible. Si pudiéramos atraer cosas con la mente, atraeríamos, todos seríamos ricos, bellos, amados y exitosos, porque estamos pensando muchas veces en eso, en tener posesiones materiales, en tener riquezas, en que nos quieran, en que nos admiren, y no sucede. Entonces, luego decir, ah, bueno, es que son las cosas negativas las que si uno las piensa las atrae, pero ¿por qué? ¿Por qué habría de eso? ¿Qué lógica podría tener? Entonces, más bien, lo que creo que a mí me ayudó en su momento para superar esta ansiedad fue sencillamente tomar una decisión, cambiar la sensación de incapacidad o de no tener agencia sobre mi propio futuro. Dependiendo del azar, por ejemplo, o de la voluntad de Dios, de si me quiere premiar con tener todo lo que deseo para poder vivir feliz mi vida. En cambio de eso, más bien decidir, mientras tenga la capacidad, mientras tenga mi conciencia, puedo ser feliz. Y esa decisión es muy liberadora, porque a pesar de no tener la certeza o no tener ni siquiera idea de cómo se podría lograr, reconforta saber que es posible. Y es posible porque hay muchos que lo han logrado. Conté en un episodio anterior también como una persona que conocí, un hombre muy admirable, durante el campamento que hicimos para defender el proceso de paz con las FARC en Colombia en 2016. Pues esta persona que es víctima de la violencia nos contó cómo los paramilitares asesinaron a toda su familia. Y pues lo contó, pudo contarlo sin que se ahogara su voz y sin llenarse de lágrimas, obviamente con tristeza, pero con la alegría de que esa tragedia le había servido para reorientar su vida en el servicio por los demás, por su comunidad, por la paz. Y en eso encontró una nueva razón para vivir y una forma de honrar a sus familiares, de llevarlos consigo como parte de ese legado, ¿no? De no dejarlos en la tumba, sino llevarlos en su corazón y hacerlos parte de ese nuevo propósito. Y eso me pareció muy inspirador y además una evidencia contundente si faltaran esas evidencias, que sé que hay otras. Hace poco también supe de una mujer en Brasil que perdió a toda su familia en un accidente de tránsito y se ha dedicado a ayudar a personas que atraviesan duelos. Pero el solo hecho de saber que hay alguien que lo ha podido lograr algo tan difícil nos dice que es posible y que es más, la mayoría de las veces se logra. Algunas personas se encierran en el dolor, deciden no intentar siquiera dar ese paso para superar su duelo, pero quienes así lo deciden lo logran. Entonces, saber que es posible y que es la decisión que tomamos, creo que libera y ayuda a disminuir un poco esta ansiedad de morir. Y bueno, y en cuanto a nuestra sociedad, pienso que hay la necesidad de que este proceso de enfrentar la idea de morir de una forma natural, de conversar sobre ella, de aceptarla, también deberíamos llevarla a estos otros ámbitos de nuestra vida, exigiendo, por ejemplo, el respeto por los muertos de nuestra cultura, porque no hay necesidad de estar reviviendo bandas que ya se desintegraron, no hay necesidad de hacer reencauches de películas y de historias que ya se contaron, que no quiere decir que no se puedan utilizar como inspiración para crear cosas nuevas, porque ahí es donde está, creo yo, la esencia de la muerte en la naturaleza, y es que la muerte le devuelve a la tierra los nutrientes, la materia, las células, la energía con la que una vida fue posible, para que la tierra la transforme, la transmute y la reverdezca, la haga florecer en una nueva vida. Pero esa nueva vida ya no es la anterior, ya no es un reencauche, es sencillamente una evolución, es una nueva oportunidad. Pero esa nueva oportunidad no es nuestra como individuos, es una nueva oportunidad de la vida misma. Cada uno de nosotros, más que un individuo, más que un ser con una conciencia única y unos recuerdos y una personalidad y unos valores ya escritos, somos una expresión de la vida, somos lo que Carl Sagan llamaba una forma en que el cosmos se conoce a sí mismo. Decíamos con los muiscas, somos los sueños de Padre, Madre, Dios. Decíamos que somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Y con todo esto creo que lo que hacíamos era recordar las enseñanzas de los antiguos, de nuestros ancestros que vivieron de otra manera, que veían en la vida como algo más grande que el individuo, que veían en su comunidad, en su pueblo, la existencia grande. Entonces, cuando alguien moría, no era una tragedia continua, obviamente causaba dolor, pero esa persona sembró y cultivó y cosechó para la comunidad y dejó huella en los otros miembros de su comunidad, y por lo tanto la comunidad sigue viviendo y celebrando la vida de ese ser, y por eso hay ceremonias de muertos en casi todas las culturas ancestrales, en las que se celebra más que llorar y más que lamentar, es celebrar que se dio esa oportunidad, porque nadie sabe cuál es el tiempo que nos es permitido existir acá. Solo sabemos que en ese tiempo tenemos posibilidades, que cada día es una nueva posibilidad, una nueva oportunidad para hacer algo, para generar un pequeño cambio. Y creo que es algo que el mundo está necesitando, que tengamos esa capacidad de dejar de obsesionarnos por nuestra muerte y empezar a simplemente dejarnos absorber por la vida, que es aquí y ahora. Mientras estamos pensando en la muerte, estamos allá en el futuro, en la posibilidad exterior, cuando pensamos en qué podemos hacer por los demás, en qué podemos hacer por el mundo, por la naturaleza, por escribir una mejor historia. Entonces estamos aquí y ahora, y aquí estamos vivos. Hay un recuerdo un escrito también que vi alguna vez cuando estaba atravesando por todo esto, y era decía: la muerte nunca, la muerte y tú nunca van a estar juntos, porque por definición, en el momento en que esté la muerte, ya tú no vas a estar, nunca vas a estar ahí. Entonces, en cierto modo, nunca vamos a experimentar la muerte. No vamos a tenerla jamás en nuestra experiencia. De la misma forma, y esto también me parecía otro truco, digamos, para engañar el miedo a la muerte, era preguntarme: ¿y por qué no le tengo miedo a no haber nacido antes del momento en que nací? Eso no, casi nunca lo pensamos, ¿no? Nos da miedo pensar en ya no estar en el momento en que nos muramos y ya no podamos seguir experimentando cosas, viendo los avances del mundo, los cambios que va a haber, las cosas que van a hacer nuestros seres queridos. Pero nunca lamentamos no haber nacido antes, por ejemplo, y habernos perdido la infancia de nuestros padres, o en mi caso amo los años 60 y me identifico mucho con esa época, pero nunca estuve ahí, ¿no? Nunca estuve y nunca estaré en los años 60, ¿no? Nunca pude saber qué era vivir, escuchar la música de los Beatles cuando ellos las lanzaron al mercado por primera vez. Eso jamás lo voy a poder lograr, y sin embargo no lo lamento, porque puedo escuchar esas canciones ahora, imaginarme lo que fue antes, pero en cierto modo es igual. No sé qué canciones saldrán dentro de 100 años, pero sé que van a tener el espíritu de muchas de las que estamos cantando hoy en día. Y ese es el punto, que ahora tenemos la oportunidad de influir en ese futuro, y creo que es muy reconfortante saber que existe esa posibilidad. ¿Y cómo lo hacemos? A través de los que tenemos cerquita. Yo no sé si, por ejemplo, las canciones que le canto a mis hijos, en algún momento ellos serán músicos, o de pronto sus parejas en el futuro tendrán esa capacidad y dirán, esta tonada me gusta, voy a escribir una canción parecida. Y así, ese tipo de cosas pueden suceder, y de esa manera podemos estar viviendo en el futuro a través de ellos, a través de las historias que nos conectan. Bueno, me alargué un poquito, pero quería compartir eso. Les agradezco mucho estar aquí, espero que esté funcionando este nuevo, decía yo, formato. Y bueno, me perdonan un poco, pues, por a veces un poco la duda en las palabras y demorarme un poco más. Pueden ponerle ahí 1.3, les recomiendo esa velocidad para escuchar los podcasts. Y nos vemos pronto. Buen camino y buena brisa.